y amables en el tratar. Nací en la calle San Juan, hijo de Naomi y Manuela, y en el pasaje Luján, donde quedó la burrera.